Seguimos en Código Campo, vamos a compartir ahora una nota que le recomendábamos al comienzo de nuestro programa de hoy, también con colegas de Pool de Periodistas, a Gastón Ricardo. Gastón Ricardo es el titular de Indecar, empresa fabricante de maquinaria agrícola, y lo primero que le preguntábamos a Gastón Ricardo era su opinión, ¿qué le parecía esta decisión del Gobierno Nacional de abrir las importaciones de maquinaria agrícola usada? Tengo dos criterios distintos. Primero, en cuanto a lo que fabricamos nosotros, que es siembra y fertilización, la verdad que puede entrar toda la que quieran. No solamente en Indecar, lo que fabricamos en Argentina, las sembradoras que se fabrican en Argentina, es totalmente distinta a lo que se fabrica en el mundo, tanto en Estados Unidos, Canadá, como en Europa. Por una sencilla razón, nosotros sembramos distinto. Las máquinas que pueden llegar a entrar usadas o nuevas, o sea, las multinacionales, no se usan acá, no solamente por precio, simplemente porque no se adaptan al estilo de siembra que tenemos nosotros. Entonces, traer máquinas usadas, o sea, han inventado, han traído máquinas y prototipos, y uno ve y no lo ve en la calle sembrado. Entonces, con respecto a ese, que es el rubro nuestro, la verdad, no le veo conveniente. Con respecto, no sé, podemos hablar de cosechadoras, tractores. Creo que es algo que le dije hoy también. Estamos mal acostumbrados. Estamos acostumbrados a ganar una rentabilidad un 40, un 50, un 60%. Y eso no existe en el mundo. La rentabilidad promedio del mundo, estamos hablando de un 7, un 8, un 10. Yo creo que la Argentina, con el tema de la importación, viene a sincerizar eso y decir, usted, tenemos que hacer más volumen y bajar la rentabilidad. Y sí creo que aquel que no se adapta a eso va a quedar afuera del mercado. Pero creo que es algo, solo lo tomo como algo positivo. Yo creo que es algo. Se han difundido algunos de quita de impuestos. Si ustedes han sido siados con eso. Más allá de la quita de impuestos, a mí particularmente, ¿qué me permitió la importación? Sí, poder comprar, no sé, cubiertas agrícolas que no se fabrican en Argentina y pagarle un precio totalmente animal. Conseguió quién, ¿a quién dejaba sin trabajo? Va, era un importador. ¿Y cómo puede ser que la cubierta me la cobran 100 colores más de lo que vale? Así te puedo enumerar montones de cosas. Por eso, ¿qué hicimos? Nosotros lo estamos importando, sí, y yo le bajé el precio a la mate. Creo que pasa por ahí, y creo que no se adapta a eso, no va a estar, pero no me parece mal, Yo creo que es lo que corresponde y es donde aplicamos si queremos estar el día de mañana en ser un país normal y común como todos los demás, la rentabilidad tiene que ser eso. En esa línea está todas estas promociones que está presentando Indecar en el Foagro. Sí, está en esa línea. Están que, bueno, estamos casi triplicando la producción de la fábrica, importando cosas que acá no se fabrican, y la diferencia es abismal, te voy a repetir, en cosas que acá no se fabricaban. Si ustedes ven las cubiertas que tiene puestas de sembradora, yo las compré porque todavía las mías no llegaron y son de China. Si vemos los bolilleros que tiene la máquina, son de Corea, son de China. Acá no hay fábrica tampoco. Y cuando vemos los precios, hay en algunas cosas de 10-1. 10-1. No es extranjero, nosotros también nos quedamos así. ¿Cuál fue la decisión nuestra? Empezar a hacerlo. Si bien todavía no llegó, todo eso que está ahí es caro, lo pagué caro. Pero, o sea, costeamos la máquina, si con los proyectos nos empiezan a llegar ahora, que ya los probamos, porque hicimos mandarnos la muestra por courier, nos salió caro porque queríamos estar seguros con respecto a la calidad. Mejoramos en algunas cosas, algo que no nos gustaba, y bueno, hoy que ya tenemos todo eso definido, empezamos a hacer las compras, pero ya el precio de la máquina lo bajamos. Ahora, hacer un repaso de lo nuevo que ha presentado Indecar en Expoarlo, ¿cuáles serían? Hoy por hoy estamos presentando toda la línea, tanto la máquina de fino como de grueso, o de exterior punta o la Neo, el sistema Plan Fork, el sistema donde reemplazamos todos los resortes del cuerpo y paralelogramo por un cilindro hidráulico, que lo que permite es una mejor calidad de siembra, que es abismal. Bueno, las máquinas van a salir ya toda de línea de fábrica con eso incorporado. Toda la tecnología BAF ya la teníamos, y en el caso de la Neo, fue una restyling del fondo dosificador, digamos, donde ajustamos ciertas cositas en base a lo que nos ayudó Andrés Méndez, para mejorar la calidad y el planteo de la soja. ¿Hay variaciones sobre el resultado que pueden llegar a generar justamente en productivo este tipo de innovaciones? No, no solamente menciones, tenemos estudio hecho, que voy a repetir, Andrés trabajó en el INTA hasta el 28 de febrero, y hasta el año pasado, o sea, lo tenemos a Andrés y tenemos productores donde tenemos certificados los rendimientos, no solamente la probita que hacemos acá todos los días. Acá todos los días ponemos la bolsita y la balanza y se la medimos al productor para que vean, y tenemos diferencia de un gramo de un cuerpo al otro. Tenemos los productores en el campo, o sea, te puedo certificar si que sembrando con una máquina como esa o con la misma guerrera, que son dos máquinas distintas, tenemos entre 700 y 800 kilos de diferencia de rinde por hectárea. Es mucho. Ahora, Gastón, hablaste de que Entre Ríos tiene suelos distintos, cosa que todos sabemos, pero digo, ¿es un dolor de cabeza para indicar esto? No, para el contrario. Un desafío lindo hace 5 o 6 años atrás, porque fuimos a Entre Ríos con una máquina, una guerrera, con distintos cuerpos, y empezamos a hacer ensayos, y bueno, logramos hacerla andar, tanto la guerrera como la negra. En diciembre entregamos una negra, ya hay dos en la zona de Victoria, y Guerrera van por la 8ª, 9ª. Y todas, te voy a repetir, tenemos dos tipos de configuración, que eso es según el uso y costumbre de allá. Uno lo quiere con el doble disco desfasado, otro lo quiere con el doble disco un poquito más cerrado. Lo que logramos es limpiar y sacar la greda, la arcilla que queda pegada, tanto en los doble discos como en la rueda niveladora. Bueno, nosotros eso lo logramos y no lo pasa, entonces tenemos un buen uso de eso. Otro tema que remarcaste fue que no hace falta acceder a una maquinaria nueva, que ustedes aportan lo que necesitan las maquinarias que ya están. Hemos tenido muchos productores, los clientes que han venido y han visto esto. Sí, obviamente, todo aquel que tenga la máquina de carne, no importa el año, puede adaptar toda esta tecnología nueva que tenemos, o sea, está pensada que lo pueden usar, no tienen que cambiar la maquinita. ¿Cuáles son los anuncios que se vinieron? Algo innovador que no existe en el mercado ni argentino ni en el mundo, que va a ayudar mucho un tema de costo, y es una máquina que va a hacer dos cosas. Entonces, para un contratista, muchas veces la máquina queda parada. Acabo de poder trabajar todo el año. Ahí estaba Gastón Ricardo, titular de Indecar, ustedes lo escucharon. Interesante la nota, ¿no? Interesante los conceptos vertidos por Gastón Ricardo, que, insisto, lo que les decía hace un rato, no es común escuchar a un empresario industrial hablando así, no teniéndole miedo a la apertura de importaciones, porque todos sabemos que los industriales, cada vez que viene un gobierno y abre importaciones, se ponen muy, pero muy nerviosos, porque, bueno, no vamos a entrar en esa discusión ahora, pero siempre es un tema polémico para aquellos defensores de la industria nacional cuando se abren las importaciones.